Seguimos en Regional Agropecuario, ahora en contacto telefónico con el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis. Anoche hubo una reunión convocada por la Sociedad Rural a productores por el tema de los caminos. Y bueno, sobre ese tema vamos a charlar con Fernando Luis. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ayer hiciste una exposición sobre la problemática de los caminos, el acuerdo al cual habían llegado con el municipio y después el aumento de las tasas. Contame un poquito cómo fue la cosa. Sí, la filosofía de esta reunión fue informar a los productores y recibir de ellos las demandas también, o las informaciones que ellos pudieran tener. El tema caminos hoy es un tema importantísimo de la agenda del campo de Olavarría, porque el deterioro es muy grande, porque las condiciones climáticas tampoco han ayudado, y porque fundamentalmente vemos que no sabemos o no conocemos o no se nos dice que se esté pensando en algo serio en materia de reconstrucción para los caminos de Olavarría. Simplemente lo único que conocemos son la licitación de mantenimiento. Entonces, bueno, todo eso nos preocupa, y nos preocupa, evidentemente también preocupa a los productores. Vos viste que ayer la convocatoria fue bastante masiva. Había muchos productores. Realmente hacía tiempo que no se juntaba tanta gente en alguna reunión de este tipo. Y bueno, eso por un lado nos deja conforme, por otro lado nos asegura que que la demanda esa existe, ¿no? Que estamos en lo cierto cuando decimos que esto va mal. Bueno, y lo que hicimos fue un raconto de hace dos años de esta parte, cuando se empezó con mucho entusiasmo una relación con la universidad, cuando los productores pagaron con la tasa vial un proyecto a largo plazo, un proyecto que se firmó y decía a largo plazo, ¿no? Todas esas cosas nosotros las fuimos proyectando, todo lo que se dijo, todo lo que se propuso en aquel momento. Y cómo ese camino después se fue deteriorando a través en el discurso municipal, y después se fue deteriorando en los hechos. Claro. Fernando, a este punto donde tenemos un cambio de nombre de tasa vial a tasa por servicios generales rurales, donde en principio se blanquea el desvío de fondos a otra serie de propósitos que muy ambiguos y muy difusos. Claro. Fernando, ¿por qué crees vos que se deteriora la relación siendo que estaba tan bien, ¿no? Sí, la verdad que yo no lo sé, porque nosotros hasta mediados del año pasado, si bien siempre fuimos críticos, y vos lo sabés, como todo el sector agropecuario en general, de las políticas nacionales, no éramos críticos de este gobierno municipal en forma puntual, por lo menos en lo que hacía su desempeño con el campo. Teníamos una colaboración. Ellos así lo entendían y así lo pregonaban, y nosotros, bueno, concurríamos a todos los lugares donde debíamos concurrir y apoyábamos en todo lo que debíamos apoyar. A lo mejor la no alineación nuestra con el gobierno nacional hace que desde lo municipal se vea eso como algún condicionante. A nosotros no nos parece que deba ser así. Nosotros esta propuesta de estar de bandos, digamos, ¿no? De un país dividido en dos bandos no nos parece que sea lo que debe hacer, y mucho menos una municipalidad, un partido dividido en bandos. Sí. Nosotros hemos dicho siempre que estamos para proponer, para favorecer, para apoyar, pero en pos del bien común, de lo que nos parece acá en Olavarría y en forma puntual del sector del campo. Así que yo no sé por qué fue, pero probablemente haya tenido que ver con eso, con el tema de alineaciones nacionales, algo por el estilo. Porque por lo que es en forma local, nosotros nunca tuvimos una actitud de ese tipo. Claro. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en la reunión, no me quedé para la parte, digamos, que se explayaron los productores. Escuché tu exposición, me llamó la atención el monto, ¿no?, de que aporta el campo al municipio, son 150 millones de dólares, ¿puede ser? No, el monto que aporta el campo, el monto que aporta el campo, en bueno, lo recalcamos porque es como no olvidarnos, tengo un compañero que siempre dice no se olviden de cabeza, bueno, porque es más o menos lo mismo. Nos olvidamos en todo el mare magnum de esto, que el campo de la Barría aporta 150 millones en retenciones ya, 150 millones de pesos se va a... pesos, perdón, yo creo que dije, creo que dije dólares yo, ¿no? Son 150 millones de pesos. Sí, pero esa plata directamente no la vemos. Lo que sí sabemos que nosotros aportamos al fisco de la Intendencia, o que deberían ir a Caminos alrededor de 18 millones de pesos. Ajá. Y que solamente se han licitado por valor cercano a 5 millones de pesos. Ajá. O 5 o 6 millones de pesos. Y que no tenemos información del destino de los 13 o 12 millones restantes. Ajá. Eso es lo que nosotros quisimos, lo que nosotros hacemos más hincapié, nuestra preocupación del destino de ese dinero, que ya lo vuelvo a decir, con el cambio de nombre de tasa da para el desvío hacia múltiples lugares que desconocemos. Claro. Fernando, ¿qué dijeron los productores después de tu exposición? Y los productores, en general, bueno, vos viste la convocatoria, están muy molestos por el aumento en sí, pero están más molestos, yo te diría que si pones en una balanza, están más molestos por el estado de los caminos que por el aumento en sí. Ajá. Además, ahí expusieron sus dificultades para transitar los empleados, transitar hasta los chicos que van al colegio, las maestras, bueno, todo ese tipo de cosas quedó muy muy patentizado ahí. Bueno, y las quejas son en ese tenor, y las soluciones, bueno, es siempre un poco una tormenta de ideas de qué es lo que se puede hacer y de qué manera pueden ser escuchados, y bueno, algunos piensan en vías más drásticas, otros en vías más razonables. En fin, nosotros desde las instituciones estamos evaluando de qué manera vamos a poder avanzar con el reclamo. No hemos logrado reunirnos en forma institucional en un mes y pico porque no, con él, con la municipalidad, porque no nos atienden. Bien. Así que, bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir tratando por todos los medios de ser oídos, o por lo menos de tener alguna respuesta, alguna explicación. Y particularmente la gente también hará su trabajo particular, su demanda. Mucho no les queda, ante la urgencia no les queda más remedio que hacer su propia demanda, pedido, pasar por mesas de entradas, tocar, golpear alguna ventanilla, a ver si le pueden dar un poquito de bolilla y reparar lo que hoy es grave y que realmente impide el paso. Hay lugares que tienen cortadas muy serias en los caminos, ¿no? Y bueno, el pozo y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros desde institucional seguimos evaluando qué es lo que vamos a hacer. Y desde lo particular, la gente está muy decidida a ir haciendo sus reclamos de lo urgente del día a día, ¿no? Sí. No queda otra. Bueno, Fernando, te agradezco mucho este contacto. No sé si querés agregar algo más, con todo gusto. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando, como ya lo dijimos ahí, en la conformación de una mesa que se llama Sala Cativa del interés de gente que tiene interés en el agropecuario, y bueno, también buscaremos esa manera de poder llegar a quienes tienen poder de decisión. Muy bien. Te agradezco mucho el contacto, Fernando, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias. La palabra del presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, después de la reunión llevada a cabo anoche, donde hubo unas 70 personas aproximadamente, productores, por el tema caminos rurales.